comme nom. History, baby. Siempre el fuego, las reglas del juego, la como yo. y por eso somos de calle. Remix, el pipi. Se le agradece el apoyo. Cerrando con broche de oro, rompiendo la lista. Si la pistola no tan aprieta, se comen vivo a cualquiera que se le trepe la chuleta. Gantecito, date miedo con tu locura, pero no te respetan, papi, como al jodedor de altura. Gantecito, pasaste el límite. Un sapo no puede mear en tierra de príncipes. En la guerra tú te participé. Le metiste mucho voltaje al dedo índice. Ahora por tu cabeza hay una subasta. Están ofreciendo kilo y libreta de baby letra. Caliente para el pecho como un añejo. Mueres como un valiente o vives como un pendejo. Y como está la cosa, cualquier hijo de vecino. Te almuerza bien fácil como perro en un arrochino. Se vuela la sex, se vive en la movie, la hielo. Con arcángel que salve del fuego de la ghetto. Diesel. Increíble. Nosotros dictamos las reglas callejeras. Desde los 80 hasta el infinito. Puerto Rico, los creadores del movimiento humano. Talento de barrio. Once again, el jefe.